La Rosa de los Vientos. Hoy, mujeres inconvenientes. Poco a poco, en el encuentro se reconocen. Lentamente se saben fuertes en su debilidad. Se vuelven audaces en sus voces. Van construyendo con antiguos silencios un puente sólido por el que comienzan a transitar sus diferentes maneras de mirar. Después del silencio, ellas susurran, gritan, cantan, se ríen, danzan, hablan. El encuentro no fue convocado por nadie. No hay presidenta, ni jefa, ni dueña. No hay escenario ni público. No hay representantes ni representadas. Es un encuentro de almas que se juntan alrededor del fuego para encenderse de pasiones y compartir la búsqueda de caminos. No hay quien mande. No hay quien obedezca. Es un encuentro de sentires y de haceres de quienes nada tienen que perder. Las mujeres inconvenientes van aprendiendo que escuchar muchas veces vale más que hablar. Van sabiendo que hablar muchas veces vale más que callar. Y van comprobando que elegir muchas veces vale más que aceptar. Van descubriendo que saben más de lo que creían saber, que les hicieron creer que eran ignorantes para poder ignorarlas, pero que saben más de lo que muchos creen. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Se trata de un pescado al que si muchos tienen por pescado es porque fue pescado, pero por lo demás no es un pescado. El caso es que pescado no pescado tiene piel que no parece de pescado, porque por lo demás no es un pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Y tiene una rareza singular en un pescado, no le gusta ser pescado, y eso que se lo dan recién pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Congrio, carpa, gata, lobo, lisa, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rapo, rubio, trilla, trucha, pardo, cherna, blanco, bagre, sierra. Eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Se trata de un proceso electoral en el que muchos han votado por un lado, pero se puede ver por otro lado que todo aquel que vota por un lado puede haberse equivocado, y por el otro puede que en realidad no haya votado. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Y tiene una rareza singular la democracia, no parece democracia. Y eso que nos la dan modernizada. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Ricas, brujas, griegas, bugas, pobres, indias, popis, santas, putas, guerrilleras, amazonas, recatadas, locas, vivas, violentadas, femeninas, todas, siempre todas. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Mujeres en la lucha. Eso, mujeres en lucha. Mujeres inconvenientes. Marchan desde el sur, marchan desde el norte. Su palabra está amasada con barro, cocida en maíz, bordada en telares multicolores. Las niñas las miran llegar. Vienen cargando a sus hijos. Vienen con sus guaguas, con sus gurises, con sus changuitos, con sus pibes. Mamacitas del Mayab. Rebeldes, serenas, dignas. Vienen recuperando historias, vienen andando. Son rostros quemados por el sol, manos encallecidas por el trabajo. Mujeres del maíz se presentan. Esta que aquí habla es una de las mujeres zapatistas. Es la comandante Fidelia. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, profesores, niños, ancianitos y todos los que nos acompañan esta noche. Porque nosotros, la mujer zapatista, como nos llena de alegría y de gusto de verlos tan contentos, llenos de gusto por vernos. Igualmente nosotros... compañeras de la sociedad civil, a que juntos luchemos por este monstruo que nos ataca mucho, que es una pobreza que cargamos en el cuerpo tan grande. Compañeras de sociedad civil y las compañeras del mundo entero que nos escuchan por la televisión. Pero nosotros no está atrás de nuestro corazón. Nosotros tenemos un corazón de luchar hasta morir. Mujeres mayas, las mujeres zapatistas, mujeres del maíz, como también lo son las mujeres de América, mujeres verdaderas. Hablan con voz del tiempo, dicen verdades hechas de tierra y viento, de sangre y soledad. Mamacitas del Mayab, mamacitas del maíz, como la Rigoberta, la Flora Tristán, Esther, Valeria, Yolanda, Frida, Juana, Emilia, Evita, La Soledad, Doña Prágeda, Elvira, María Teresa, Mercedes. Digan más, give me lean,